CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a los oyentes que nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día y los que nos acompañan ahora también en Mañanas de Radio. A Mariana, que está allí en los controles técnicos. Hoy hablábamos, escuchábamos también a la vicepresidenta Gimona hablar del proyecto de ley de Cabildo Abierto vinculado al endeudamiento de las personas físicas, que en caso de no avanzar en el Parlamento podría ser plebiscitado. Las características de ese proyecto, lo que dice ese proyecto, a dónde apunta ese proyecto, bueno, lo expresó en el análisis el senador Guillermo Domenech, legislador obviamente cabildante, y bueno, daba cuenta, más allá de la exposición de motivos, de las características del articulado de ese proyecto de ley. Escuchamos a Domenech. Hemos titulado Iniciativa de Reforma Constitucional contra la usura y por una deuda justa. Las modificaciones que introduciríamos a la Constitución serían las siguientes. Artículo primero. Modifica el artículo 52 de la Constitución de la República, el que quedará redactado en la siguiente forma. Artículo 52. Prohíbese la usura. Es de orden público la ley que señale límite máximo al interés de las obligaciones, la cual deberá ser aprobada con el voto de 2/3 del total de componentes de cada una de las cámaras. La ley determinará el interés máximo permitido por todo concepto, incluido tasas de interés compensatorio y moratorio, comisiones, reajustes y cualquier otro gasto adicional. Ello se aplicará a todo tipo de obligaciones, incluidas las correspondientes al pago de facilidades o infracciones exigibles por el Estado, entes autónomos, servicios descentralizados, gobiernos departamentales, personas públicas de derecho privado y organismos paraestatales. La ley no podrá delegar a ninguna autoridad la determinación del interés máximo referido anteriormente. La ley determinará la pena a aplicarse a los contraventores. Nadie podrá ser privado de su libertad por deudas. Artículo segundo. Agrégase a la Constitución de la República, a continuación de la disposición transitoria y especial Z2, incorporada en ocasión de la ratificación plebiscitaria del 31 de octubre de 2004, las siguientes disposiciones transitorias. Z bis. Con la entrada en vigencia de la presente reforma constitucional, mientras no entre en vigencia una nueva ley, de acuerdo con lo previsto en el artículo 52, fíjase el interés máximo, por todo concepto, en una tasa efectiva anual del 30% sobre los montos convertidos a unidades indexadas. Z ter. Todas las deudas contraídas antes del 18 de julio de 2023, ya sea en moneda nacional, en moneda extranjera o en unidades reajustables, podrán ser canceladas por el deudor mediante el pago del monto inicialmente convenido, convertido a unidades indexadas, al valor de la fecha de otorgamiento del contrato originario, en las siguientes condiciones. Al monto resultante se le aplicará una tasa efectiva anual del 4% por concepto de intereses, multas, moras, recargos y cualquier otro tipo de gastos. A dicho monto se le descontarán los pagos ya efectuados por el deudor por todo concepto convertidos a unidades indexadas. Esta disposición comprende a cualquier persona que tenga un total de adeudos por un monto originario no superior a las 200.000 unidades indexadas, contraído por personas físicas o por las sociedades personales o sociedades agrarias en que la totalidad de las cuotas sociales pertenezcan a personas físicas, siempre que éstas sean sus beneficiarios finales. Artículo 3. La presente reforma constitucional entrará en vigencia el 1 de enero de 2025. El senador del partido Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, en el articulado. Manini Río fue un poco más a lo político en relación o respecto a si cabe la posibilidad de que este tema se define en el Parlamento y no en una consulta popular. Bueno, el legislador de Cabildo Abierto le tomó un poco el pulso a un proyecto que le cuesta avanzar. En verdad le cuesta avanzar a todos los proyectos que tengan que ver con la deuda. Pero además, por ejemplo, el diputado Daniel Peña, del Partido de la Gente, que tiene un proyecto sobre la usura que intentó que fuera aprobada durante el último gobierno de Tabaré Vázquez y ahora intenta que el gobierno de la calle Pueblo apruebe y por ahora sigue trabado en la Comisión de Hacienda, ha expresado que el proyecto cabildante en realidad tiene para él planteos y situaciones que no resuelven la problemática de los deudores hoy en día, no como lo resuelve el proyecto de ley sobre usura que él tiene. Por lo tanto, también entre quienes han presentado alternativas, recordamos también que Felipe Carballo había presentado un proyecto de ley sobre segunda oportunidad crediticia y que también en la Comisión de Hacienda en este caso lo archivó el proyecto. Y que, bueno, de alguna manera se han intentado poner sobre la mesa, pero no han salido. El lobby que hay también desde las entidades bancarias, hoy podía ver que en algunos diarios hablan economistas en relación a estos proyectos, es muy importante. Más allá de los vicios que pueden tener unos y otros, lo mejor que puede ser uno comparado con el otro, por lo general la idea es atacar a todos los proyectos. Y allí es complejo encontrar sectores políticos que de alguna forma en su totalidad defiendan la posibilidad de salidas concretas al tema endeudamiento. Sabemos que también se está trabajando ahora, porque lo dijo el senador Charles Carrera la semana pasada en nota que hacíamos, uno con el Frente Amplio y el sector ciudadano del Partido Colorado, que maneja el senador Adrián Peña. No Daniel Peña, que era el del Partido de la Gente. Adrián Peña, que es senador del Partido Colorado, el ex ministro de Ambiente. Y que estarían por redactar uno en conjunto. Entonces, algunos dicen que intentan mezclar mucho o sacar muchos proyectos para que no salga ninguno. Otros dicen que, bueno, que las posturas son diferentes. Es difícil encontrar los consensos. Sobre todo, reitero, a partir del lobby que hacen las financieras y la banca. También el sindicato de AEBU es uno de los que ha estado en contra siempre de este tipo de salidas, bajo la situación de que en realidad esto generaría que la gente tenga que acceder a prestamistas porque los bancos no van a querer cobrar más o prestar más dinero para después cobrar lo que no les permitirían cobrar. Bueno, nosotros hemos dicho y hemos hablado con algunos de ellos y hemos dicho, pero en realidad lo que están buscando no es que los bancos dejen de ganar plata, porque se considera que van a ganar siempre que te presten dinero, sino que bajen un poco los intereses, que los lleven a lo que son intereses en México o en Argentina, que son mucho menos que lo que cobran acá en Uruguay. Pero reitero, es muy difícil avanzar. Vamos a escuchar lo que decía el senador Manín Ríos sobre su proyecto. Que se va a iniciar el trámite correspondiente ante la Corte Electoral en estos días, y una vez que esté finalizado ese trámite, estimamos en un par de semanas, vamos a comenzar el proceso de recolección de firmas. Nosotros invitamos a todas las organizaciones sociales y políticas a adherir a esta Comisión Nacional contra la Usura y por una deuda justa. Adherir y conformar esa misma comisión para poder así transitar este camino que se abre a partir de la recolección de firmas. Mientras tanto, va a ser coordinadora de esta Comisión Nacional en Formación la doctora Sandra Chá, quien va a ser la referencia para los temas administrativos que van a implicar todo el proceso que hoy se inicia. Nosotros hemos planteado una y otra vez y convocado a las distintas fuerzas políticas a aportar y sumarse a nuestro proyecto. No hemos tenido el eco necesario. Hemos dicho en su momento, con la última conferencia de prensa en la sede de nuestro partido, cuando anunciamos la decisión de la mesa política, que nosotros seguimos buscando la solución legislativa, pero la solución significa que sea aprobada la ley y que aparte signifique solución para buena parte de quienes están hoy con esta problemática. Así lo planteaba en este caso el propio Manini Ríos. Argimón habló del tema, Beatriz Argimón habló en la jornada de ayer tras el acto allí en la Plaza de la Constitución, allí en la Ciudad Vieja, y hizo referencia a este tema. Dijo que ella espera que se resuelva en el Parlamento, habló de la cantidad importante, que es verdad, de proyectos de ley que buscan solucionar el tema del endeudamiento y que no avanzan. Y también habló sobre lo que fue su pedido, que recuerden fue silbado y abucheado, en el acto de responsabilidad del Estado que la Corte Interamericana exigió a nuestro país y que se hizo allí en el Salón de los Pasos Perdidos, por casos de violación a los derechos humanos durante la dictadura militar, entre ellos conocido como las Muchachas de Abril. Y bueno, allí ella, como habíamos dicho, hizo un pedido de información a quienes la poseen respecto al tema de el paradero de estos detenidos desaparecidos. Lo que se pedía por parte de la gente que acompañaba esta actividad era exigir, no pedir, por eso fue que se estuvo en contra de lo que Argimón en ese momento expresó. Se le preguntó por parte de un colega si había recibido algún dato o alguna información a partir de ese pedido que había hecho en el Parlamento Nacional, y Argimón contestó lo siguiente. Yo pienso que es un tema plenamente vigente y que cada vez que hablamos de democracia y de mirar el futuro está presente seguir recibiendo información. Forma parte de ese proceso que me parece que estamos viviendo y que tenemos que aprovechar. ¿Le ha llegado alguna información después de ese pedido? No corresponde a mí estar los caminos, ¿verdad?, institucionalmente, pero bueno, esperemos que esto siga vigente y que podamos seguir colaborando con esa gente. Presidenta, ¿es el camino juntar firmas por parte de un partido de la coalición para tratar de revertir una situación que no se resolvió en el Parlamento? Bueno, ustedes entenderán, yo he seguido muy de cerca varias posiciones que tienen que ver con el eje del tema. Existen proyectos de ley en... Aclaro, porque ni la periodista ni tampoco la Argimón hace referencia al proyecto en sí. Hablan de un proyecto que, en este caso, podría definirse a nivel de democracia directa y no a nivel del Parlamento. Están hablando del proyecto vinculado a endeudamiento de las personas físicas, justamente que presentaba recién Cabildo Abierto. En el Parlamento no ha habido acuerdo, pero sí siento que hay una voluntad respecto al encare del tema. No me corresponde a mí lo que cada partido decida transitar. Es un tema de preocupación que está presente en la sociedad. Vuelvo a decir, recuerdo algunos proyectos de ley que están desde el inicio mismo del periodo legislativo y alguno que se presentó hace poco, y me parece que deben seguir habiendo canales de diálogo en el Parlamento por este tema. Manini dijo que se actuó con indiferencia. ¿Usted entiende que no es así? Bueno, ustedes saben que hay prioridades legislativas que marcan los propios partidos. Y todos los partidos que estamos en el Parlamento, frente a esas prioridades, tenemos que negociar fuertemente. Entonces creo que el año legislativo sigue y que hay oportunidad de seguir negociando. Ahí tenían a Argimón, que dice que cree que se puede seguir negociando con Cabildo. Cabildo Abierto, ustedes escuchaban lo que decía Manini, se puede negociar, pero siempre y cuando ellos consideren el proyecto que termine siendo aprobado en el Parlamento vaya en la línea de lo que ellos plantean. Veremos qué pasa con el proyecto este que está creando ahora el Frente Amplio junto con el sector ciudadano del Partido Colorado, qué pasa con los otros proyectos que están también en la Cámara de Diputados presentados por el Partido de la Gente. Bueno, estaremos obviamente teniendo una realidad más plausible en lo que es a fin de este año, si en verdad va a aparecer una salida en esta situación o no, porque hay que recordar que tiene que pasar por dos cámaras, diputados y senadores, y ser aprobado. Hacemos la pausa y seguimos. A nivel de las empresas públicas, ustedes saben que han comenzado una serie de medidas de lucha por varias de ellas, por parte de los trabajadores, ya que ustedes han escuchado algunas notas que pudimos realizar con los trabajadores de OCE, con los trabajadores de UTE y con los trabajadores de ANCAP. Pero también es bueno manifestar que ellos realizaron una presentación antes del diálogo mano a mano con los medios de comunicación, que por obviamente la extensión de lo que fue esa presentación no habíamos podido todavía compartir con ustedes y lo vamos a hacer ahora. Tanto a Federico Kremerman, que es el primero que va a comenzar hablando, luego Gonzalo Castelgrande de AUTE y luego Manuel Colina de FANCAP. Kremerman va a hablar del tema vinculado a OCE, trabajo a reglamento. Castelgrande va a hablar de la situación de la defensa de las empresas públicas, del tema de tarifas, de Coca-Cola contratando el servicio de empresas privadas para la utilización de energía y de las ocupaciones que serán anunciadas a la brevedad, porque se van a hacer esta semana aquí en Montevideo, que va a ser AUTE, el sindicato de UTE. Y Colina, esperando las negociaciones, se cambió la reunión que iba a haber hoy. No va a ser hoy la reunión con Paganini y con el directorio de ANCAP de la Comisión de Industria del Senado en relación al tema de la privatización de Cemento Portland. Va a ser el próximo 9 de agosto. Y el día 2 de agosto van a ser recibidos los trabajadores, previo a lo que va a ser la reunión, 7 días antes de lo que va a ser la reunión con el ministro Paganini y con el directorio de ANCAP. Vamos a escuchar lo que decían estos sindicatos, comenzando con Federico Crema. Primero que nada, para responder a la política de recorte y desmantelamiento que estamos viviendo en las empresas públicas. En lo que respecta a la OCE es una empresa que está siendo totalmente desmantelada, que ha perdido una enorme cantidad de personal, que se cae a pedazos, que falta gente en todas las áreas, en las plantas potabilizadoras, en las cuadrillas de reparación, en las calles, en las áreas técnicas, en las áreas administrativas. Es una empresa de la cual la gente hoy, lamentablemente tenemos que decirlo, hasta prefiere irse. Desde el 2018 que no ingresa personal, y hemos perdido ya más de 1.100 trabajadores. Mientras esto sucede, mientras la crisis hídrica demostró que la OCE no estaba en condiciones de hacer frente a la crisis más grande de la historia desde el punto de vista de la falta de agua, las autoridades eligen el circo, eligen la pantomima, mientras que nosotros llevamos años, porque esto no es del año 2023, llevamos años explicándole a las autoridades de OCE, a la dirección de la OPP y al propio presidente de la República que no se podía seguir achicando la cantidad de personal en la OCE. Lamentablemente, no fuimos escuchados, los planteos serios, los hechos que demuestran que no se sostiene más, usinas de tratamiento donde falta personal, a veces no se pueden cubrir los turnos, camiones cisternas parados porque la OCE eliminó los cargos de chofer, ¿sí? Caños que pierden agua por las calles porque no se pueden completar las cuadrillas. Toda esa realidad, lamentablemente, sigue siendo ignorada y se sigue recortando el personal, además de reducir la inversión. En paralelo, como todos saben, se eligió continuar con el proyecto Neptuno, algo que por un cierto no trae solución a la presente crisis y compromete por 20 años 800 millones de dólares del presupuesto de la OCE que solo podrá pagarse bajo el aumento de tarifas. Frente a esto, frente a los insistentes intentos de nuestra parte de hablar con las autoridades, documentado está que el 9 de junio le enviamos la última solicitud al presidente Montero con estos planteos, dado que este presupuesto es el último. Luego comienza el calendario electoral y habrá que discutir con las autoridades próximas en el 2025 los cambios para el año 2026. Y ya a esta altura para nosotros es inadmisible, ya no sabemos con qué OCE nos encontraríamos en el año 2026. Por lo tanto, habiendo hecho todos los planteos posibles, explicando de todas las formas posibles que no se puede seguir reduciendo personal y que hoy sigue vigente el instructivo de OPP que elimina las vacantes y que tras las últimas negociaciones nos plantean que va a seguir para el año que viene, ¿sí? Porque la excusa es que no les convence que todavía la OCE precise a esta gente, cuando incluso el directorio el año pasado votó lo que llaman dotación mínima de 3.800 funcionarios y hoy estamos 500 funcionarios por debajo de la dotación mínima aprobada por el propio directorio y reconocida por toda la plana gerencial de la empresa. Nuestro sindicato se declara en conflicto y comenzará a tomar gradualmente medidas con el único objetivo de demostrar que efectivamente, si los trabajadores y trabajadoras de la OCE trabajan estrictamente por lo que se nos paga y por las horas que se nos paga, es decir, sin horas extras, sin cubrir fines de semana, sin las guardias, sin trabajar los descansos o feriados, la OCE no está en capacidad de funcionar porque justamente estamos muy por debajo de la propia dotación mínima que los propios gerentes y directores aprobaron. Dicho esto, Comenzaremos una serie de asambleas a nivel de todos los sectores de la empresa para ir graduando el conflicto y esperamos que las autoridades y el gobierno nacional, luego de la peor crisis de la historia y luego de estos anuncios, entiendan que en la OCE no se puede seguir recortando el personal, que hay que recomponer la estructura de una OCE que se cae a pedazos. Esperemos que las autoridades estén a la altura, como hasta ahora no lo han estado. Muchas gracias. Los micrófonos al compañero de AUTE. Nos abocan a los tres sindicatos, que somos tres sindicatos que funcionamos, trabajamos en lugares sumamente estratégicos del país, ni que hablar que los combustibles, la energía y el agua, sin duda que para nosotros son servicios fundamentales y estratégicos, y tenemos la firme convicción de que las únicas empresas, las empresas públicas, son las únicas que pueden garantizar estos servicios para la población. Lamentablemente asistimos a un avance en lo que son las privatizaciones en general, lo que son las empresas públicas. Hay una política de recortes sostenida en los últimos 8 años en este país que viene recortando sostenidamente lo que es el funcionamiento y los presupuestos de las empresas públicas para beneficiar indudablemente con todo ese capital público que se recorta a lo que es el sector privado. Está claro la ofensiva que ha habido en beneficiar con el cambio de la matriz energética a lo que son los grandes capitalistas que se han venido a instalar en nuestro país para generar energía. De cada 3 pesos que se instalaron en energías renovables, 2 pesos lo puso el pueblo uruguayo. O sea que todo ese cambio de la matriz energética fue con el esfuerzo del pueblo uruguayo. Fue financiado a través de la COMAP, de los proyectos de inversión, de la ley de inversiones, y eso garantizaba en algunos casos hasta el 90% de las exoneraciones que estos grandes capitalistas fueron beneficiados en el cambio de la matriz energética. Hoy queremos denunciar que se sigue avanzando en ese sentido y con esas condiciones hoy se dio un hecho histórico. A partir del 20 de junio, una empresa privada como la Coca-Cola le empezó a comprar energía directamente a otra empresa privada como lo es la empresa que se instaló en Salto, una empresa que tiene paneles fotovoltaicos, y empezó esta debacle para lo que es el pueblo uruguayo y fundamentalmente para lo que son los usuarios de UTE en sus hogares. ¿Por qué decimos esto? Y bueno, porque lamentablemente este negocio de compra y venta de energía entre los grandes capitalistas privados de nuestro país lo van a terminar pagando todas y todos en sus casas, porque esto va a ser recaído en las tarifas uruguayas. ¿Y por qué decimos esto? Y bueno, porque estamos hablando de que este negocio, que lamentablemente empezó a generar los clientes libres, que se llaman, los grandes clientes que van a poder ir a comprar una energía a un mercado eléctrico, que es posible que exista este mercado eléctrico porque existe la UTE y porque pasó el cambio de la matriz energética con las innovaciones que mencionamos, hoy estos clientes libres que van a ir a comprar una energía mucho más barata a ese mercado ficticio, no van a pagar los costos que sí van a pagar en sus tarifas todos los hogares del cambio de la matriz energética. A esto se le suma, que también la población tiene que saber, nosotros tenemos un estudio que hemos realizado recientemente, donde comprueba que la energía de los generadores públicos es 300 veces más barata que la energía generada por generadores privados. Eso está comprobado, de hecho fue comprobado con el propio informe que hizo recientemente Esante y la Universidad Católica con las cámaras empresariales de energía, donde comprueban esta afirmación que tiene el sindicato. Por último, queremos decir que nosotros estamos en conflicto, venimos desarrollando un conflicto de hace varias semanas con UTE, por estos temas, pero fundamentalmente en defensa de la empresa pública y en contra de los recortes. En UTE hoy estamos con la plantilla más baja de la historia. Se nos recortaron en estos últimos 3 años 750 puestos de trabajo y estamos en lucha por poder equilibrar la balanza de lo que ha sido el crecimiento de la demanda, que en estos últimos años ha sido por arriba del doble del promedio. Creció a 7% la demanda en estos últimos años, cuando promedialmente venía en un 3,5%. Pero lo único que no crece en la UTE es su funcionamiento y el ingreso de personal. Entonces, en ese sentido, estamos en conflicto por la negociación colectiva. Recientemente, a raíz de las medidas del sindicato, nos aplicaron el decreto 401 a más de 250 trabajadores. una medida totalmente antisindical, y también estamos en conflicto por el respeto a la carrera funcional, que lo que puede hacer es que la UTE funcione mejor, en mejor eficiencia, que los trabajadores tengamos mejores competencias para desarrollar nuestro trabajo. Así que bueno, con esto queremos anunciar que el viernes pasado nuestro Congreso Nacional de Delegados y Delegadas va a retomar y retoma el plan de medidas, el plan de acción, y bueno, ahora vamos a comenzar con un plan rotativo de ocupaciones de los lugares de trabajo, que en breve estaremos anunciando cuál va a ser la primera ocupación. Muchas gracias. Agradecer también a los compañeros de los otros sindicatos de la mesa de ente que han rodeado hoy esta conferencia de prensa. Creo que estuvo muy bien planteado el eje de los conflictos acá que estamos llevando adelante. Tienen como centro la política de despojo que está llevando el gobierno, particularmente acelerado en estos últimos años, sobre lo que es el manejo de los recursos naturales y el manejo de los patrimonios y las potencialidades de las empresas públicas. Como ustedes sabrán, la Federación ANCAP se encuentra desde hace ya un tiempo en un conflicto sin cuartel contra la privatización de la industria cementera estatal, un conflicto que nos ha llevado por distintas instancias y que en este momento nos encuentra con una prórroga otorgada por parte del directorio de ANCAP a pedido de las empresas que están interesadas en el negocio, pero que no quita que el procedimiento de entrega de la licitación planteado hacia los capitales privados se siga dando sin ningún tipo de escollo. Por lo tanto, la Federación ANCAP incrementa su nivel de conflictividad. Tenemos resuelto por parte de nuestro Consejo Federal que, y esto fue anunciado, que se harán medidas de ocupación sorpresiva también, de paros sorpresivos, pero también se colocarán encima de la mesa elementos como paro general sin guardias gremiales y no realización de régimen especial para el paro de unidad. El paro de unidades de la refinería, como ustedes saben, se realiza cada determinado tiempo, es necesario para el mantenimiento y se realiza en un determinado tiempo siempre y cuando haya un régimen especial de trabajo. Sí, el que puso lo de grito en el cielo a través de Twitter fue Omar Paganini y también el directorio de ANCAP, el presidente Stepanisic, en Twitter. A partir de lo que decía Manuel Colina, que ustedes escuchaban. Reitero, esto no fue parte del diálogo que tuvimos mano a mano, sino que fue lo que ellos plantearon en la mesa, donde se sentaron a realizar la conferencia Federico Kremerman, de FOSE, Gonzalo Castegrande, de AUTE, y Manuel Colina, de FANCAP. Obviamente la extensión es mucha, es más largo todavía, dura como unos 14 minutos. Escuchamos gran parte de lo que fue la presentación después de la conferencia. Después se hizo la conferencia que ustedes escuchaban ayer, las notas que habíamos compartido nosotros en el informativo de las 4 de la tarde el día lunes, y José Luis había dejado también, le habíamos dejado la nota respecto a los planteos de cada uno de ellos en diálogo con los medios de comunicación, pero nos parecía interesante también que escucharan lo que había sido esta presentación, en donde ellos por sí solos formulaban la realidad que cada uno de estos gremios y sobre todo de estas empresas está viviendo según la visión a nivel del sindicato. Hacemos la pausa y venimos. Hoy en el informativo de la mañana escuchábamos a la senadora Gloria Rodríguez del Herrerismo presentando el proyecto de ley sobre delitos contra la discriminación, es decir, justamente delitos de discriminación van a ser penados justamente con esta ley contra la misma. Que tiene que ver sobre todo con lo político, lo religioso, lo racial, no por el tema de la discapacidad, porque decía Gloria Rodríguez, eso ya está penado en una ley, pero faltaría todas estas otras situaciones, estas instancias, sobre todo, reitero, apostando a las redes sociales. Y manifestábamos que en esa actividad que se realizó en la sala de prensa del anexo del Palacio Legislativo, estaba también el presidente del Comité Israelita, Robbie Jindrar, que acompañó el proyecto de Gloria Rodríguez diciendo lo siguiente. El Comité Central Israelita es una institución que tiene 83 años de vida y desde el principio de su existencia la lucha contra la discriminación ha sido uno de los bastiones y buque insignia del Comité Central. Sabemos que existe alguna ley, pero como ha dicho la senadora, también hay algún vacío legal que debe ser curado, debe ser arreglado para que no empecemos a ver con normalidad los ataques que se dan especialmente a través de las redes sociales, en donde es muy fácil esconderse a través de identidades falsas. Hace no mucho tiempo, en ocasión de las finales del básquetbol uruguayo entre Nacional, Ibraica y Maccabi, y poco días después, en ocasión del partido por el Campeonato Mundial Sub-20 entre Uruguay e Israel, hemos visto recrudecer esos ataques cobardes a través de las redes que mucho daño hacen y que incitan a la violencia y a otros actos de odio. Parte de lo que decía el presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, vinculado a este proyecto de Gloria Rodríguez, que ustedes ya escucharon hoy en la mañana y que dejamos armado también para el mediodía en caso de que no lo hayan podido escuchar en la mañana. Porque ahora nos vamos a otro tema, que es el vinculado al proyecto de ley que presenta Cabildo Abierto para penar el porte de armas y también la situación que se da con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sobre todo el diputado Álvaro Perrone, Cabildo Abierto, en relación al costo de las multas que se estarían cobrando con radares. Además, recordamos que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas nos dijo que no tenía normativa para cobrar multas y que no lo estaba haciendo, pero Perrone recibió, dice, denuncias de que sí se estaba cobrando por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas alguna de esas multas y por lo tanto considera que el Ministerio, a cargo de José Luis Falero, tiene que volver al Parlamento a aclarar el tema. Ya preocupa la cantidad de armas que tiene la delincuencia. No hay datos estadísticos de la cantidad de armas que hay en la población. Lo que se pretende es penalizar el porte ilegal de armas, separándolo de la tenencia. Hoy el delito de tenencia y porte de armas va entre 3 meses a 18 meses de prisión y nosotros acá queremos agravar la pena del porte, no de la tenencia, porque muchas veces en alguna casa quedó algún arma antigua, alguna herencia, armas que no funcionan, entonces ahí no hay algo como para penalizar. Pero sí el porte, porque si la policía actúa y agarra un delincuente antes de que cometa un delito, o después que comete el delito y lo encuentran con un arma ilegal, la pena hoy es muy baja. Y también siguiendo algunos comentarios que ha hecho el fiscal Gómez en endurecer ese delito, fue que presentamos este proyecto, que lo subimos de 12 a 72 meses de prisión, pero bueno, eso va a la negociación en la comisión ahora. En relación a la situación que planteaba el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en torno al tema del radar, o los radares, el ministro ayer indicaba que se busca que educar a la gente y que de alguna forma con el tiempo la gente se va a acostumbrar y va a ser mucho mejor tener esa cantidad de radares y no iba a enlentecer tanto como se maneja. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el ministro en educar a la gente. Ahora, educar a la gente cobrándole esos disparates de multas no me parece la mejor educación. Yo lo que digo que esto atenta directamente contra una de las medidas que se plantean, que es penalizar el uso del celular. Ahora, con las aplicaciones que todos los que andamos en la calle, en los autos, ponemos aplicaciones para detectar los radares, prestamos más atención al celular que antes. Entonces eso atenta directamente contra una de las causas de los accidentes. Hay formas de educar sin tener que penalizarlos económicamente. Y radar, él decía, ¿qué otra forma? Porque decía, si le pongo una rotonda va a demorar mucho más, si pongo un semáforo va a ser peor. La posibilidad del lomo de burro que planteó Perrone, decía Falero, genera más siniestro, rompe el auto, frenan de golpe, chocan de atrás. Bueno, hay lo de los lomos de burro va directamente a lo que son a las entradas a las ciudades. Esa es la explicación que dan ellos, que se ponen los radares en la entrada a las ciudades para minimizar la velocidad con la que se entra. Lo que pasa es que el lomo de burro molesta al camionero, no molesta al del auto. Por ahí nos quedamos con la nota de Perrone porque se nos acabó el tiempo. Mariana Amaro en los controles técnicos. Les informó Fabrizio Acosta Machuca, ya sigue mañana de radio, hasta luego.